fuego de mi corazón. Arden en llamas por ti, mi amor. Me parece un sueño que tú me desees, bella hermosa de mi vida, como te deseo yo. Hermosa de mí.